tardes, estamos de regreso con diálogos del infierno. Como pueden ver, ya estoy de regreso. Tuve unos pequeños sucesos ya, debido a unos viajecitos que me aventé de vacaciones, unas buenas borracheras. Pero ya me metí a Oceánica, he salido, he podido resistir a la tentación. Bueno, me escapé y pues como todos los sábados, no sé a cuál escuchen el programa, aquí estoy. Y pues le paso el micrófono a mis compañeros para que se vayan presentando y saludando a nuestro radio escuchas. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel. Soy alcohólico. Gracias, Demóstenes. Diego. Y también le tiro duro a las drogas. Yo soy el Rasta y también tengo problemas de adicción. Ay, qué bueno que viniste, Alejandro, Gracias, gracias por venir. Ya programa, ¿no? Ya empezó el programa y aquí estoy. No, siempre que a las 12 ya son las 3. No, bueno. Ya me llamo Luis y estoy aquí con ustedes de regreso. Luis, pero no sé, que todos fue el único que no aceptó su alcoholismo, ¿verdad? Porque bueno, le regaña a su mamá si lo escucha este programa y dice, ay, hijo, pero por eso va a misa todos los... ¿A poco tomas, hijo? Por eso va a misa todos los domingos, para irse por el vino de consagrar. Ah, pero no lo sabían. Como nosotros aceptamos nuestra vida alcohólica, pues... Ay, les acabo de resaltar que estamos transmitiendo desde las instalaciones de Crisol Plural. La super oficina aquí con muy buena bella vista. Bueno, hay madres de nubes, pero se ve una bonita vista desde aquí. Bueno, exactamente. Ya vamos a empezar. Bien, y pues como uno no es alcohólico, pues a lo más que llegamos el día de hoy por la crisis, y pues como nos está pegando la recesión, es a un alcohol que era de la botellita azul, ¿verdad? Ni siquiera era roja, creo que no alcanzamos a comprar uno del 96 con una bicola. Chale, ya no nos patrocina nada. Bueno, también nos gastamos los fondos de los pandas de la sierra para salvarlos, nos gastamos alcohol. Ah, cabe resaltar de que Diego se nos desapareció una semana. No pregunten dónde andaba porque solamente él sabe. Solo les puedo decir que llegó con... Había rumores de que se perdió ahí en el Lolitas, que andaba en el... ¿Cómo? En el Liquid. Yo escuché que había ido ahí a una depilación láser o algo así, permanente, que eso es lo que fue. Pero pues parece que no. Cada quien tiene su versión, pues. Después ya veremos a ver si no aparecen unas fotos comprometedoras con unos señoritos ahí abrazándolos. Yo no me meto en problemas. Ahí, ¿qué opinas, Rasta? No, pues a mí me contaron esa de la... que se fue a hacer una depilación permanente, pero creo que hubo un fraude con esa compañía o algo así. El chiste de que se tuvo que regresar, pero se tardó más porque había huelga de camiones por el aumento del diésel en el DF. Entonces creo que se tuvo que venir caminando o en un guajolotjet, no sé cómo estuvo. El chiste es de que llegó aquí derrotado después de estar tantas horas esperando a que pudiera salir un camión, y aparte con barba todavía. Así es, o la barba fue de alcohólico o no me explico cómo pudo haber que esa barba en tan pocos días. A mí me sale barba rara a la vez y es cuando me pierden el alcohol, ¿verdad? Así es que pues ahí los dejo a su consideración. Bien, retomando, empezamos a hablar de algún tema como el queridísimo rector de Alejandro Tlacael. No lo vi. Bueno, no lo escogimos. Como en las elecciones nada más votan como 100 alumnos, pues obviamente pues va a ganar el rector. Exacto. Bien. Próximamente verán que el Tigre va a ser el que obtendrá la mayoría de votos en las elecciones. No puedo ser rector, pero pues con tal de darle... Bueno, poder a las masas, van a ver quién es el efectivo ahí, el líder, el que de verdad dirige la universidad y no el rector. Próximamente inauguraré mi centro de investigación y protección a universitarios. Eso lo veremos después. Será como la nueva policía de la UA y un centro de investigación a todo el alumnado o así. Así es que si quieren información de alguien, de una muchacha o de alguien, pues van a recurrir a mí. Así es, y bueno, empezamos con el tema del rector. ¿Qué te parece, Alejandro? Bueno, lo que acaba de salir hace tiempo en las... En la... Bueno, sí, ya va a ser hace tiempo cuando este programa salga al aire. Es de que, como algunos sabrán y ya saben, es importante. Se supone que el 2009 lo declararon el año de Darwin. Entonces aquí en la UAC, como según somos muy internacionales, pues también celebramos. ¿Y cómo lo celebraron? No, claro que no llevamos libros a la biblioteca, ni se hicieron conferencias, ni círculos de discusión, ni nada, no, no. Nada más un discurso. Entonces, en ese, entre los discursos que se dieron, pues se cuenta acá el rector de la UAC, el doctor Rafael Ushua Macías, que bueno, algunos tienen a bien llamarlo rector. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, así bajita la mano, pero ese es uno de sus apodos. Entonces, en el discurso que daba el rector, se plagió casi un, o más bien un párrafo completo de un texto que había aparecido en El País, y de esto se enteraron hasta unos días después, que al uno de los periódicos de aquí, La Jornada de Aguascalientes, a la redacción llegó un correo anónimo en el que explicaba que por diferentes circunstancias que estaban a su alrededor y a la vez dentro de la universidad, que se controla por mafias, por un pequeño, dice algo así, un grupúsculo de familias, o creo que nada más grupúsculo, decía este correo, pues que era que por lo que mantenía el anonimato y que lo que él quería denunciar era pues uno de los más malos funcionamientos que tiene la universidad, como aquí ya en varias ocasiones hemos dicho algunos de ellos. Y bueno, el correo seguía diciendo que, aparte de exponer los motivos por los cuales se quedaba en el anonimato, que iba a lo iba a demostrar pues esta vez, porque ya había, era la segunda vez al menos que se rumora que se envía textos, pero esta vez ya tenía las pruebas. Lo que hizo fue adjuntar en el correo el discurso íntegro que había pronunciado el rector unos días antes, y a la vez adjuntó un texto que había aparecido en el periódico El País, también referente al año de Darwin, y pues ahí se ve claramente los tres o cuatro renglones que el rector se los tomó sin siquiera hacer mención de ellas, ni en el texto del discurso, ni durante el pronunciamiento del mismo. Y bueno, aquí aparte de que eso está... la jornada, en sus primeras ediciones aquí en Aguascalientes, había entrevistado al rector de la universidad y había dicho que una de las razones por las cuales a partir del siguiente semestre la calificación mínima probatoria sería de 7, que tendrían nuevas reglas, solamente iban a poder escoger una opción para ingresar a la licenciatura, y también otras cosas que les traen con las faltas, que ya los que entren en para primero ya van a aparecer de primaria, y ya nada les va a faltar acá que traigan uniforme y que antes de entrar al salón se formen y les pongan la marcha de Zacatecas. Pero bueno, él lo que argumentaba era que el 7 y esas cosas eran porque ya querían terminar con el, como he dicho, la mediocridad, una palabra así ocupó, que porque muchos de los alumnos se dedican nada más a pasar de panzazo o que aplican el copia y pega. Y bueno, pues igual, no sé entonces si él llamó a sus alumnos mediocres, no sé qué entienda él por lo que esté haciendo, o lo que hizo la persona que le hizo el discurso. Como a los dos días, eso salió el 24 en la jornada, si no, no, sí, bueno, sí, ya dijo, lo confirmó. Sale el 24 en la jornada, el 26 es cuando aparece una carta. Bueno, no, el mismo día 24, cuando lo recibe la jornada, tal vez Toño, no sé, hablan a la oficina del rector y les preguntan pues el motivo de esto, que qué onda, ¿no? Si había una respuesta, una réplica por parte de rectoría. El rector no contestó, contestó el secretario particular, y lo que dijo pues de que él ya había hablado con el rector y no sé cuánto, y el argumento que daban era de que él tenía mucha carga de trabajo, entonces que por eso a veces copiaba y pegaba. Bueno, pues en la universidad varios trabajan para poder costear la cara colegiatura, o a veces se nos juntan, por ejemplo en la economía luego nos pasa de que no sabemos administrar los tiempos de exámenes, entonces se nos juntan mucho los exámenes, pues es mucha carga de trabajo, ¿no? Vamos a poder sacar un acordeón o plagiarnos un trabajo, ¿no, Tigre? Así es, Alejandro, digo, pues ya no, como nuestro querido rector se defiende con eso, creo que pues justo y necesario que nosotros podamos utilizar ese tipo de defensas como las que utiliza el rector cuando se flagelan o cuando plagian algo, un texto o algo. Y Diego, bueno, nos puede contar una experiencia que tuvo hace varios años con un plagio, ¿no?, de un alumno. Ay, bueno, el Javis, que por eso tuvo que reprobarlo, ponerle calificación no aprobatoria. Precisamente este muchacho le está dando clases. Vamos a dejarlo en Javi, no vamos a poner nada más. Estaba queriendo pasar la materia de historia económica y se le ocurrió que para el trabajo final presentara un bonito trabajo de culturas híbridas, donde nunca replicó el muchacho. Ese trabajo era de Néstor García Canclini, maestro emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en filosofía, maestro del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalacra, el cual tuve el placer de ver en el posgrado, disfrutarlo y aguantarlo dos que tres cosas de sus elocuentes charlas y clases que nos daba. Y me pareció bastante nefasto que un alumno utilizara un plagio para intentar pasar. Y en esa poca oportunidad, yo nomás hice lo que decía la ley orgánica y el reglamento de evaluaciones de la universidad: reprobarlo. Aunque pude haber hecho más, hacer la democión y haberlo mandado directo a la junta de gobierno para que lo expulsara. Pero en ese momento, pues, se decidió que nada más fuera la sanción de reprobar, ¿no? Para que no se fuera en blanco. Y eso es lo que me parece sorprendente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que a los maestros les exigen que los alumnos que plagien, copien el examen, entreguen trabajos plagiados, mínimo es la sanción de reprobación, y que la máxima autoridad, antes del Consejo de la Junta de Gobierno y del Consejo Universitario, cometa plagios y alegue que por falta de tiempo tuvo que hacerlo, me parece una verdadera soberana pendejada. Con el debido respeto, señor rector, está bien que su escribano le entregó el discurso, pero nadie le hubiera costado a su escribano haber dicho: esta reflexión del periódico El País, publicado tal día con de tal autor que habla sobre Darwin, me parece importante y se las quiero compartir porque sintetiza el pensamiento que tengo sobre Darwin, y hubiera quedado como una persona preocupada por la investigación social, por la investigación científica, por la investigación de ciencias naturales, que no nada más se pone a leer los chismes de las calumnias ni escuchar programas babosos de estudiantes y maestros de su universidad, como este no es, ¿verdad? Siempre ha estado planeado, y de todas las pendejadas que hemos dicho, pues han sido propias y naturales, y cuando utilizamos algún elemento de algún otro lado, pues tratamos de confirmar la fuente o la cita más o menos de dónde sacamos las ideas que con las cuales luego comentamos. Lamentablemente no es la primera vez que veo que un rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes comete un plagio. También Ávila Storer, en alguno de sus informes al rector, también lo cometió. También salió y se disculpó. Y lo que sigue siendo sorprendente es que es una práctica común en la universidad que sus rectores plagien. Y también, ahora que estamos en eso, también me ha parecido que es una práctica común de la cultura política mexicana que en los discursos se tomen ideas de distintas personas, distintos investigadores, distintos periodistas, y se utilicen esas ideas y se plagien sin citar la fuente. Que lo haga eso el mundo de la política es una sanción moral, ¿no? Pero en una casa de estudios donde supuestamente lo que se privilegia es la investigación y el uso de la razón, no se puede salir con una pendejada como diciendo: es que no tuve tiempo, entonces por eso tuvimos que recurrir al copy-paste. Si usted se recurrió al copy-paste, cite la fuente y usted queda como un gran investigador, no como un plagiario. Y ya no me hagan hablar más de esto porque más me encabrona. Sí, bueno, como digo, si eso lo hubiera hecho un alumno, que lo entregan un trabajo final o algo así, mínimo lo reprueban, que según eso, no sé dónde esté, que es una ley o algo así, que si te cachan en un trabajo de investigación que publicas o presentas así a algún determinado público, te expulsan de cualquier institución de educación superior, o sea, de universidad incorporada a la SEP. O sea, que al menos en México ya no puedes estudiar en una universidad, ni siquiera en una universidad tipo la Concordia o la UVM o el TEC de Monterrey o esas madres, o sea, quedas completamente fuera. A ver, ¿se la van a aplicar al rector? No creo, la neta. No le van a hacer nada, no va a pasar a lo mejor de un chisme aquí en Aguascalientes. Otro chiste más que contar del agua y ya hasta iba a quedar. Que igual, minimizándolo así al máximo de que va, se le pasó. El rector no pudo revisar el discurso que le prepararon antes de leerlo. A lo mejor sí tenía mucho trabajo. A lo mejor sí está gestionando muchos recursos y está preocupándose porque se mejoren las carreras y no porque certifique nada más el proceso para que te multen porque entregas un día tarde los libros en la biblioteca o algo así. A lo mejor nunca fue en su intención ni nada. En el menor, minimizando al máximo el plagio que tuvo, pues hubiera sido la, hubiera tenido una respuesta más diplomática, ¿no? Hubiera dicho, la cagué, la neta, sí. Es por ahí dicen que es de sabios reconocer sus errores. Al güey no le había costado ningún trabajo, primero porque no es ninguna investigación y no es un texto que se pueda presentar como conocimiento o algo así. No era más que un simple discurso. Y ahora le sale a lo hubiera sacado en un desplegado en los periódicos de Aguascalientes, a lo mejor hasta nacional, y hubiera quedado bien diciendo, la cagué. A ver, digo, ¿qué pasó? No, lo peor de todo es que el discurso sí lo publicó parte de él y la parte del plagio en su columna que publica en el periódico Hidrocálido. O sea, también sí lo utilizó, sí le puso su nombre. Y hubo, no solamente el discurso, sino que en otro periódico lo publicó, lo cual también es una verdadera falta de respeto. Insisto, también aquí parte del problema es la cultura política también de participativa que tenemos. En una universidad que se respete a sí misma, una UNAM, un Harvard, un Yale, hasta una UAM. Una UDG, hasta el TEC de Monterrey agarran a un rector o director plagiando, le hacen pedir la renuncia a los maestros y los alumnos. Y en esta universidad, la FEGUA, la CIGUA, la STUA, ay, ni para negociar un contrato colectivo pueden poner sus razones. Imagínense para este tipo de cosas, donde la universidad debería ser un lugar sagrado del conocimiento. Bueno, está, entonces se la deberían aplicar. A ver qué pasa después, cuando en el siguiente examen, pues saquemos acordeón, ¿no? A ver si nos dicen eso. Y bueno, el rector seguramente lo había podido resolver así de fácil disculpándose y a lo mejor hasta queda bien. Pero no, un tiempo después de que el secretario particular del rector dice que era pues porque tiene mucho trabajo, que por eso copia y pega, a los dos días, el 26, manda una carta a la redacción de la Jornada de Aguascalientes, que fue el periódico que publicó la denuncia anónima, y el título de que le dan a la nota dice algo así como que la UAS está siendo atacada por oscurantistas y frustrados y no sé qué más. A ver, o sea, el güey, en lugar de decir sí, me equivoqué, si ya le demostraron con todas las evidencias de que plagió el texto, no, sale más bien a decir que el que está mandando el anónimo es un frustrado y que tiene que en la UAS no se maneja por pequeños grupos, que no hay mafias adentro de la universidad. En la universidad, lo sabemos, se maneja por pequeños grupos. Al final de cuentas todos deciden eso. Ahorita entrando probábamos la candidatura de rector del Tigre, que decía que aunque los votos de los alumnos no cuentan, pues sí, tú como alumno puedes vas votas para rector, creo que vas para jefe de departamento y para decano, y al final de cuentas quien decide ese tipo de puestos es la junta de gobierno. Entonces, la democrático no es. ¿Quién decide eso? Pues un pequeño grupo. Hay un pequeño grupo que se llama la Junta de Gobierno, que en teoría considera para decanos y rectores la votación de los alumnos y maestros, dos ternas, y de ella decide cuál es el que va a ser el rector. Eso teóricamente se hace para evitar que los alumnos y las masas de maestros sean manipuladas hacia la intención del voto para algún agente extraño que quiera manipular la universidad. Entonces esta junta de gobierno queda como una noble conciencia de la universidad que evita que los arribistas que lleguen al poder, que con ideas exóticas manipulen las nobles conciencias de la universidad y echen a perder el principio humanista y universal de la que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Definitivamente los alumnos no votan para jefes de departamento, eso nomás lo hacen los maestros numerarios, que también son los únicos que votan para rector y decano. Y así es como se conserva, y al final de cuentas es un grupo de 9 sujetos que forman una junta de gobierno, quien termina por elegir al rector y decanos, y en su caso a validar la elección de rectores, de jefes de departamento. Y sí, definitivamente sí, yo desde que estaba en la prepa de la universidad me lancé de candidato varias veces para rector. Una de mis máximas metas fue haber logrado 200 votos entre bachillerato y ciencias sociales y humanidades, los cuales también nunca me los quisieron contar. Yo obtuve la mayor votación, si lo hubieran contado, registrado, hubiera tenido el tercer lugar en aquella terna en la que fue electo por primera vez Ávila Storer, pero me eliminaron porque era candidato nuevo viable. ¿Ustedes creen? Nada más porque era alumno. Nada más por ser alumno, nada, pero pues ya veremos, a ver. Si dice que hay mafias, pues dentro de la universidad, pues ya veremos a ver si la mía pega, ¿no? Pues igual y yo puedo... porque yo conozco poquita gente, pues nomás conozco de pues, historiadores, conozco economistas, mercadólogos, contadores, medicina, veterinaria, veamos a ver quién. Bueno, ya he entrado en gastos, tigres, ¿y por qué nada más rectoría? No, lánzate de candidato a diputado federal de una vez también para el próximo proceso electoral de este año 2009. No, digo, espera, para ser diputado federal primero tengo que empezar a robar bien, o sea, tengo que aprender a robar decentemente, y apenas lo estoy haciendo indecentemente. No, oh, ¿cómo dices eso, tigre? Bueno, en tu organización no tendrás candidatos ya viables para el proceso del 2009 en Aguascalientes. Pues tengo mi supercuerpo burocrático al Demóstenes, al Rasta, pues a mi asesor político Diego, pues no, tengo pura gente de calidad. Bueno, el Rasta de candidato va a salir por el tercer distrito, ¿no? Por el segundo vas a promocionar al Demóstenes, ¿no? Y por el primer distrito del estado de Aguascalientes va a ser el filósofo jalpense, ¿no? Así es, nuestro querido amigo Mateo, que tiene unas ideas muy exóticas y dinámicas, pues será nuestro candidato para el primer distrito. Pero pues el niño que estaba, ¿verdad? Que hijo de se pasó, ¿no? Bueno, pues es un chiste local que tenemos nosotros, como creo que aquí todos en Amazon sabemos lo que es ovo, o cuando dicen que huele a ovo, y pues nuestro buen amigo compañero Mateo, pues como siempre nos dejó, no supo que era el ovo y preguntó. ¿Qué es ovo? No. Bien. Exactamente, y pues creo que debemos mandar un corte musical porque creo que se nos está yendo un poquito el aire. Y pues don Diego tiene que ir al baño porque pues tanto alcohol le ha afectado. Vamos, se me escucha la rola del otro yo. Como lo habíamos dicho hace un momento, que no escucharán, pero vamos a escuchar al otro yo con esta canción que se llama Mascota de los Quejos, dedicada precisamente para la máxima mascota del sistema de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dulce mascota de un sistema corrompido y serás destruido, destruido así. Eres una voz silenciada, enmudecida, censurada y serás destruida, destruida así. Rompiendo la regla del juego, estallando tu lado salvaje. Rompiendo la regla del juego, estallando tu lado salvaje. Eres una dulce mascota, una marioneta rota y serás destruida, destruida así. Eres una mente sitiada, seguida, censurada y serás destruida. ¡Destruida, sí! ¡Oh! ¡Oh! programa llamado Diálogos del Infierno, patrocinado por crisolplural.com y revista intereconomia.blogspot. Y ahora vamos a platicar un poco acerca del nuevo programa de Crisol que nos viene a presentar Luis de regreso por fin, después de al infierno, ya andaba por los cielos y ahora tuvo a bien darse una vuelta por acá. A ver, Luis, platícanos un poco de su programa. Bueno, nada tan arriba, pero bueno, gracias por la invitación. Bueno, aquí Diego dijo que no, que de colado, no. Sí, bien invitado. Tú me dijiste que viniera, ¿verdad? Que no. Bueno, en fin, caso de que les vengo a presentar el día de hoy este nuevo programa que es La Cuadratura del Círculo, que fue parte de la sección de este programa de Diálogos del Infierno. Ahora se hablará de temas históricos por el espacio de una hora. Así que en estos primeros dos programas que acaba de... Bueno, ya en este fin de semana saldrá publicado la entrega. Y se está hablando principalmente de lo que son temas históricos de historia regional, porque pues no hay libros suficientes para hacer investigaciones más amplias, así que nos limitamos al espacio. ¿Dónde no hay libros? Acá. ¿Pero cuál? La que se llama que Biblioteca Central. De la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí sabías. No, haz bien tus citas y tus fuentes porque luego te pueden acusar de plagio. Está bien, hay una biblioteca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tanto nuestra carrera que es historia como las demás, como economía, no puedo hacerlos así a un lado, pero digamos todo el conjunto de carreras es algo que siempre hemos sufrido, que es la falta de libros, llámese de cualquier tipo. Se supone que se hacen convenios anuales, pero nunca vemos esos libros. Así que es por eso que para lo más que da es para investigar temas regionales. Y bueno, así ya volviendo al programa, se está hablando principalmente de temas regionales. Pues, por ejemplo, tenemos al compañero que se hace llamar Maquiavelo, que le habla principalmente de su lugar de origen, que es Pabellón de Arteaga. Claro, la famosa urbe de adobe, claro, a York, claro, ya es un lugar internacional. Y luego más aquí con el compañero, pues más internacional. Luego tenemos su contraparte también, tenemos a un cuate de Polvoriento, Zacatecas, también para que no quedarse a un lado, que ya incluso reconoció en el primer programa, por fin un zacatecano reconoce que Zacatecas es el municipio más grande de Aguascalientes. Así que yo, no, ese día me puse a aplaudirle. Y bueno, para mayores detalles, descarguen el primer programa. Ahí reconoció por fin. En este nuevo programa de La Cuadratura del Círculo, Luis, ¿también se incluyó Luisa? Por supuesto, ella fue parte importante del programa de Diálogos del Infierno, aunque el tigre diga que no. Ardido. El caso es de que, por supuesto, Ana Luisa, parte del proyecto, parte importante, aunque hagan sus gestos, no importa. Es así la realidad. No, los gestos no fueron porque del tigre, porque no considera importante las aportaciones. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and squishy inside once you do. Y el tigre quiere hacerse precisamente el dueño de las quincenas de Ana Luisa, pero pues como que tú todavía te puestes muy rejello al respecto. ¿Qué quieres que diga? Que sí, no, sí, a ver, córrele, pues claro que no. Aparte no es el primero que lo intenta, ¿eh? Así para que ni... para que ni empecemos el caso. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a aceptar el reto del tigre de cabellera contra cabellera? Ahorita que todavía el tigre ya trae otra vez mata, porque luego se la vuelve a cortar, porque dice él que por gusto, ¿verdad? Pero hay quien dicen que va a las luchas libres del INADE, y ahí generalmente le ponen sus madrinas y pierde hasta las cejas. Claro que no, ni siquiera yo tengo el impedimento que no le dé el peso, o sea, así me la parte. El caso de que no se va a poner a duelo porque ella es la que decide. No, o sea, ¿qué es eso? Ya eso, si estuviera aquí, habría dicho que eso ya es muy arcaico, que eso de los duelos por una mujer, eso ya no existe. Eso ya, fuera de otra época. En fin, estamos hablando de la cuadratura del círculo en el que salimos de ahí del tema. Casi que les recuerdo, claro que no. Pues claro, eso es privada, ¿sabe? Caso es de que si quieren mandar alguna sugerencia, duda o comentario, también hemos creado un correo que es la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com y ahí recibiremos bien sus críticas. Esperemos que no sean muchos recordatorios del 10 de mayo que ya se acerca, pero todo esto es para mejorar nuestro programa. Y pues ya eso sería todo. Bueno, gracias, Luis. A ver, Demóstenes, pasa tu gustada sección de música mala para gente aún peor. Ya no se llama así, ya se llama Vino en Tetrapac. La música... Aquí la sección se llama música en su peor presentación. Y bueno, para esta sección ahora traje dos canciones o algo así que... Ya me cansé de repetirlo y repetirlo. Ahorita me siento como en Dimensión Desconocida. La musiquita. Esto ya lo dije, ya esta sección ya la dije varias veces hoy. Entonces, ya se me olvida con qué iba a hacer esta sección. Había comentado acerca de los eventos que vienen para marzo, abril y mayo. Pero pues como son un buen y ya... Me da mucha hueva repetirlos, no voy a decir los de nada más los de marzo. Ya los demás ya los iremos diciendo en los siguientes programas. Para este marzo empieza el 13 de abril con los Caligaris en el Salón del Alba. Es una banda argentina. Estará tocando. Ay, a ver. El que llega tarde no puede molestarme, ¿sí? Que no ve que yo sí me levanté temprano con la crudota y todo para venir. Entonces, ya déjenme acabar rápido. 3 de marzo los Caligaris, 14 de marzo el festival MX Beat, patrocinado por una marca de cigarros que no es la que fumamos aquí en este programa. Entre los grupos que van a estar en ese festival está Primal Scream, NIRD, Vampire Weekend y otros famados DJs que estarán. Luego, por fin, después de meses de espera, el concierto de Radiohead el 15 y 16 de marzo. Como ya lo había dicho, no se preocupen, yo voy a estar ahí. Si estaban preocupados, no tienen por qué. Y siguiendo en esa misma semana, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el auditorio Dr. Pedro de Alba, se estará presentando el grupo Cabezas de Cera, cuyos miembros son en su mayoría alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y sus instrumentos, algunos de ellos son hechos por ellos mismos y así interpretan sus canciones. Un grupo que si están por aquí pues deberían ir a verlo, y es gratis, así que no hay pretexto para no ir si están aquí. Sí. Bueno, también aquí tenemos mala acústica. ¿Qué más? Y es gratis. Entonces, siguiendo con los festivales. No, es que todavía falta el radar, pero Festival Radar, que está en esta ocasión. Es un festival que empezó en el 2002. Yo lo había dicho bien la primera vez porque no grabaron. Este festival que se dedica a la exploración sonora, que en esta ocasión entre otros grupos van a estar la Shandu Foundation de Inglaterra y Mike Patton, que regresa a este festival por segunda ocasión. Y es precisamente lo que vamos a escuchar, a la Shandu Foundation, que estará el 29 de marzo gratis en el Zócalo. Keep back. one car, controlling the border, summoning those getting closer, our goals are armor quads. Immigration of reserves, a burning village and comfortable. You bombed it out, telling us to go home. Machine guns brought on the cliffs of Don't War. Heads down, people look out, we're going over. Burning out, come as a man, re-entry. Parts of mines of some Hellenic century. Safe European home, pure wars. Number lack in the affair, number lose the court. Give us in your hand, the armor shoulder. So who controls us round the corner? Up on the block, eternally, I'll keep banging in the walls of Fortress Europe. De regreso aquí en su programa Diálogos del Infierno. Lo que acabamos de escuchar fue a la Shandu Foundation con esa canción que se llama Fortless Europe, que estarán presentándose el 29 de marzo en el marco del Festival Radar. Y para siguiendo con la cartelera de marzo, también hay que mencionar que la última semana de marzo comienza en Zacatecas el tercer Festival Contracultural. El programa se estará publicando, yo creo que la siguiente semana, o a más tardar por ahí del 14 de marzo, pero ya pronto tendremos noticias y aquí se comentará oportunamente acerca de... Luego acabando el tercer Festival Contracultural de Zacatecas, comienza el Festival de Cultural de Zacatecas, que es del 3 al 18 de abril en esta ocasión. Como ven, pues es una cartelera muy amplia que se avecina. Y en el vecino estado de Zacatecas, aquí veremos a ver qué se junta, a ver qué poco nos llega. Y para comentar un poco más del todo crudo otra vez, comentándoles acerca del Festival Radar, que es este festival que se hace, es un festival bastante pequeño y marginal, pero que siempre traen propuestas muy interesantes a lo largo de sus... Creo que cumplen 7 años, es la séptima, creo que es el séptimo año que lo hacen. Siempre se ha dedicado a la exploración sonora y cuestiones de improvisación. Como ven, estoy improvisando y estoy haciendo exploración sonora. Ah, sí, sí puedo trabajar. Entre los grupos que han venido a este festival, han venido Thurston Moore, el guitarrista de Sonic Youth, con un proyecto alterno. Fantomas, el año pasado vino Mel Banana. Y así han venido trayendo. Regresa en este año Mike Patton, presentándonos uno de sus múltiples proyectos, que parece que tiene un proyecto cada año, cada que se encuentra alguien, un vato dice, vente, vamos a hacer algo, y trabajan y hacen un disco o algo así, siempre resulta muy interesante. Y pues eso es lo que vamos a escuchar de uno de sus proyectos con el que vino a este festival en el año 2005, se llama Fantomas. Es, y lo que vamos a escuchar se llama Cholo Charlie. Y ya. Ya déjenme tomar mi vaso. De vuelta, y lo que escuchamos fue a Fantomas, y era para que se den una idea de lo que se trata este festival. Y bueno, ya mi única esperanza para ver a Mike Patton y a la Shandon Foundation es que los de Zacatecas se los traigan para el Festival Contracultural, que estaría muy bien que se los trajeran ya que están por acá. Y ya por último, se me olvidaba mencionar el Festival de Música para los Dioses, que parece que como si fuera música para los dioses desde Argentina, porque puros grupos argentinos, en su mayoría los grandes, digamos los estelares, son argentinos, los Auténticos Decadentes, el otro Yo, y la banda que va a cerrar está entre grupos argentinos, entre los Babasónicos, Ataque 77, los Pericos y los Piojos. Voten por su preferido para que de todas maneras traigan el que ellos quieran. Al que esté por acá, que bueno, el único que está por acá son los Babasónicos. Entonces, si son los Babasónicos, no se sorprendan, será por cuestiones económicas. Y seguimos con el programa. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tema? ¿A quién le paso el micrófono? Retachamos también a seguir hablando con las desafortunadas y malatinadas declaraciones de acá el rector. Y bueno, una de las cosas que alegaba en la carta que mandó quejándose de que lo delataron, de que ya masturbaron, y así a la persona que manda el anónimo. Pero pues la mayoría de los que han estado en la UAS y pues, han de saber, ¿no? Que alguien que haga ese tipo de declaraciones, sobre todo contra el rector, y con pruebas todavía tan contundentes como las que presentó, pues no le va a ir bien. Igual esperemos que a nosotros también no nos pongan un 4 por estar diciendo esto, y ya veremos después qué pasa. Si el programa no vuelve a salir al aire, ya sabrán quién fue. A lo mejor acá bajita la mano nos hicieron una tranza. El chiste es de que, bueno, las cosas que le critica el rector al que manda la carta es que dice que no hay oscurantismo, que lo que se propuso es una buena comunicación, la libertad de expresión en las ideas en la universidad. Y yo creo por eso entonces en la red inalámbrica la Universidad Autónoma de Aguascalientes bloquean sitios, ¿no? Y por eso no puedes pegar cualquier tipo de publicidad en la biblioteca, y también por en cualquier lugar de la universidad, o también a lo mejor por eso te censuran cuando te dan un espacio dentro de Radio UA, o a lo mejor también es una de las razones de la libertad de expresión por las cuales no muchos libros pueden entrar dentro de la UA, o a lo mejor porque luego ciertas clases o grupos de estudio no se pueden formar dentro de la universidad, como en alguna ocasión no quisieron hacer algunos de ciencias políticas con grupos de lectura marxista, ¿verdad? eso es para fomentar la libertad de expresión dentro de nuestra, supuestamente, como es el rector en su carta, reconocida y con amplia fama de calidad Universidad Autónoma de Aguascalientes. Seguramente por eso lo hacen, ¿no? Porque pues, acá les vale. Como tienen acá, es una escuela selectiva, la verdad, y acá bastante cara, que parecería que tienen una ideología capitalista, ya que pues, algún otro tipo de ideas te las... Oh, chale, ese vaso, bueno, no sé cómo sea. Esas ideas que ni siquiera el libre mercado o la libre empresa dejan que funcione dentro de la universidad, porque en días anteriores habíamos estado intentando, justamente Mateo, el filósofo de las alturas, y yo, que nos autorizaran unos pósters para promover el segundo simposio de estudiantes de economía, que se va a llevar en San Luis Potosí del 19 al 21 de marzo. Y bueno, nos vamos a tardar más de 3 o 4 días, porque tenemos que llevar los pósters a Secretaría General. En Secretaría General se quieren quedar con uno, de por sí nada más tenemos 10. Ya después de que lo sellaron, se tardaron como 2 o 3 días, ya no me acuerdo. Te los tenemos que llevar a la casita de vigilancia. En la casita de vigilancia tiene que estar el encargado de turno para que él lo vea, y luego lo tiene que ver el encargado del otro turno para que él también lo vea y los guardias no lo arranquen. Aparte de eso, a los patrocinadores los tuvimos que tachar porque incitan al consumo. Entonces tuvimos que quitar los logos de la Red Bull, de Corona y de un merendero y un antro de allá. Entonces, pues bueno, a ver qué va a pasar cuando, por ejemplo, el diario El País o la Red Bull y la Corona se enteren acá de los usos de la universidad, ¿no? Y aquí, pues, en la universidad se tiene que estar aguantando varias cosas de mucha burocracia, ¿no? Nada, aparte de esto, ya también sacaron, creo que hay un nuevo trámite que tienes que hacer para cuando es la música de estudios, la música de estudios, los viajes de estudios, y tienes que pedir desde, creo que 3 meses antes, algo así, cuando, pues bueno, 3 meses antes muchas veces no sabes lo que hay de ese tipo de eventos académicos, y no sabes también cuánta gente va a ir, cuánto los van a poder pagar. Y aparte, como la universidad ya tiene camiones, pues no importa nada, lo tienen ahí cerca de los calcetines y lo van a, yo creo, los van a presumir, porque no nos van a prestar, o va a pasar como el otro. Y bueno, pues para más o menos explicar lo que pasa aquí, o poner una canción acorde, que ya no sé ni qué estoy diciendo hace rato porque lo estoy intentando decir, ya digo qué canción va. Vamos a escuchar una canción de Decibelios que se llama Vuelva Mañana, coño. Después de escuchar a los Decibelios, hoy también hay que dar noticias acá de harta fe, importante para la iglesia, ¿verdad? Yo creo que esto fue una manifestación del Cristo roto, porque resulta que en la comunidad del Pocitos, esta mañana de sábado, de 28 de febrero, el gerente de la Conagua, Julio César Medina Delgado, confirmó que el helicóptero de la Conagua cayó en la delegación Pocitos, en la ciudad de Aguascalientes, en el cual venían a hacer sistemas de vigilancia y cosas como van el sitio de riego de Aguascalientes. Recordemos que en anteriores fechas la Conagua se ha opuesto al proyecto del Cristo roto en la presa Calles, en el municipio de San José de Gracia, mejor conocido como municipio de San José de las Desgracias, donde se tienen que morir ellos de sed y no pueden utilizar el líquido vital que es el H2O, el agua, para precisamente los campos de Pabellón y Rincón puedan estar verdes, no importa que se mueran virus de sed, ¿verdad? Y resulta que este Cristo que hicieron una isla modificando el vaso de la presa y poniendo en riesgo a la población de precisamente del municipio, no los dejan ahora adorar esta deidad que inventó nuestro gobierno del cambio, denominado por Luis Armando Reynoso Femat. Y la Conagua ha estado cerrando últimamente restaurantes, canceló el proyecto de un hotel turístico, tiendas comerciales, construcciones de casas al lado de la presa. Total que la Conagua no quiere que la presa la usen para cualquier pendeja que se les ocurra. Se oponen al progreso, no entienden, son mediáticos, mediocres. ¿Cómo es eso de que la presa se va a caer por la modificación del vaso? Si el Cristo roto la va a detener, ¿verdad? Porque es todopoderoso. Y como demostración de fuerza del Cristo roto, de acto de fe, hizo que el helicóptero de la Conagua se cayera. Bueno, si Schulenberg no existe atentamente Juan Diego, ¿por qué el Cristo roto no va a poder demostrar también su fuerza, no? Además, si él, su principal promotor es el Señor de los Rayos, que también, gracias al Cristo roto, va a salvar al Necaxa, ¿verdad? Bueno, a ver quién se las cree, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando hoy a la conclusión de este programa que se hizo porque se tenía que hacer. Así es que pasamos a despedirnos después de recordar lo misericordioso que puede ser el Cristo roto, porque aparte que se cayó el helicóptero, no se murió nadie, ¿verdad? También hizo el doble milagro, tiró el helicóptero y no dejó que se muriera nadie. ¿Qué Cristo roto tan milagroso, ¿verdad? Tan noble. Tigre. Dios no daña a sus peregrinos y pues, obviamente pues tenía que protegerlos. Era un simple sustito para que aprendieran el valor del agua y todo ese desmadre. Y como tú dices, pues ya es hora de acercarnos al final del programa. Es hora de seguir con la borrachera. Esto fue un puro trámite el día de hoy, ¿no? Planeamos algo pequeñito para hacer algo, para seguir pisteando. Ay, así poder de seguir nuestros círculos de estudio, de humo y de alcohol. Y pues como todo va a la derecha, Demóstenes, te va el micrófono a la derecha. Gracias y qué bueno que se quedaron hasta el final de este pequeño programa. Y y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bueno, esto fue todo. Así termina el 14º programa del Diálogo desde el Infierno, que fue muy local, Aguascalientes casi nada más. Bueno, deslactosado. Sí, también. Y bueno, así nos despedimos. Antes vamos a, bueno, no más bien ya por último, vamos a escuchar una canción de los Deftones que les van a estar haciendo un homenaje en Guanajuato, en el Monaham, ¿cómo se llama? ¿Dónde fue lo? Monaham, el León, es el 7 o el 8 de marzo. Ya vamos a poner la propa en la en revistainteroeconomia.blogspot, ahí para que vayan. Empieza a las 8 de la noche y no hay cover para el evento. Bueno, pues la canción es de precisamente los Deftones y se llama Seven Words. Sure to register your copy of Sam at las flores y mi amor también los veo negros.